te acompaña La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Queridos oyentes y amigos, después de esta pequeña pausa, arranca ya la segunda hora de La Luna y Compañía. Ya en esta nueva hora se aparcan los relatos y poemas hasta la semana que viene y nos vamos a centrar en nuestra segunda hora de programa en la música. Además, hoy tenemos la suerte de contar con su autor, que va a ser el encargado además de presentarnos los temas que van a sonar dentro de unos minutos. Sí, porque en unos instantes vamos a escuchar, aparte de la música seleccionada por el propio autor, pues una pequeña entrevista a Jesús Valenzuela, para que nos hable precisamente de su proyecto, Sode, cuyo último retoño se va a publicar además dentro de aproximadamente mes y días. Antes de escuchar todo esto, quiero pediros disculpas por la calidad telefónica. Habrá que remediar para futuros programas. Pero bueno, yo creo que se escucha bastante bien, aunque con cierto ruido de fondo. Pero bueno, atentos, muy atentos, porque ha contado cosas muy interesantes. Ya os dejo con este nuestro especial dedicado a Sode. Pues voy a saludar a través del teléfono a Jesús Valenzuela, aunque hoy con quien quiero hablar, con quien vamos a hablar, es con su alter ego, el artista Sode. Hola Jesús, ¿qué tal estás? Hola, José Antonio, ¿qué tal? Decía al principio lo de Sode, porque al margen de este proyecto, que yo creo que es el principal que tienes, también hay por ahí otras cositas que vas haciendo, ¿no? Otras colaboraciones y otras historias, ¿verdad? Sí, bueno, sí, digamos que cuando se me presenta la ocasión, hace poco, por ejemplo, publicamos un disco junto con un compositor granadino, un disco de música electrónica, de pop electrónico, ¿vale? En el que me inmiscuí bastante haciendo la producción y cantando los temas de él, de Francisco Javier. Y bueno, le pusimos un nombre que se llamaba Tubi. Y bueno, hay un disco por ahí con 9 temas que está muy bien. Pero mi proyecto es Sode y eso es con el que yo me centro a 100%. Pregunta, ¿cuándo te entró el gusanillo de la música? El gusanillo de la música, desde pequeño, no podía vivir sin música como yo creo que nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que esta cosa, ¿no?, de querer hacer mis propias canciones vendría a ser con 19, 18 años incluso, que bueno, que entré en contacto con los software de composición y tal, que en principio eran nada más que digamos, coger trozos de cosas ya hechas y hacer una especie de puzzle, pero yo veía la necesidad de tener que hacer mis propias melodías. Y ya a partir de ese momento ya me compré un teclado y empecé a porrear las teclas hasta el día de hoy, que ya han pasado muchos años. ¿Y cómo y cuándo nace Sode? Lo he dicho muchas veces, Sode, como los fans de Michael Phil sabrán, ese nombre proviene de las siglas del disco de Michael, que se llama Earth, ¿no? Lo utilizaba en un foro de fans de Michael Phil que había antes de existir Facebook y redes sociales, un foro donde nos conocimos muchísimas personas allí, fans del inglés. Y bueno, yo como Nick, para hablar en ese foro, pues me puse eso. Y claro, ya después cuando empecé a proponerme, digamos, tomarme un poquito más en serio el proyecto, pues elegí el mismo nombre, porque aparte de que ya me conocían, pues me parecía un nombre muy adecuado, ¿no?, para el proyecto, puesto que ese disco precisamente fue una de las inspiraciones, ¿no?, del tipo de música que hago. O sea que a raíz de ahí vino todo eso. Tenemos en común que la sintonía de nuestro programa de La Luna y Compañía se nutre de uno de los temas de ese maravilloso álbum, que yo también, como tú, los disfrutamos muchísimo. Yo creo, bueno, salvando las distancias, porque tiene álbumes muy, muy diferentes, pero yo creo que es uno de los que más redondo le salió. Para mí sí, es un placer yo que lo hice, la verdad que lo he escuchado muchas veces, ¿no? Pero cuando tuve el libro, leérmelo a medida que iban sonando la música de Michael Field es una pasada. Pero ese disco para mí significa muchísimo y ahora mismo pues desde pequeño, ¿no? Desde que era adolescente, ¿no? Que recuerdo ir de viaje con mis padres y mi padre lo ponía la cinta que yo le había regalado, pero al final yo era el que la fundía. La ponía yendo de viaje por la noche y, bueno, en esa época no había obligación de llevar cinturones de seguridad en la parte de atrás. Y me acuerdo de mi hermano y yo estar mirando por la ventana de atrás del coche, mirar las estrellas mientras sonaba la música, y esto era un estado de éxtasis increíble. Jesús, me voy a frenar porque es que si seguimos hablando de Oldfield se nos va a ir la hora y no quiero. Voy a cortar de raíz porque es que si no vamos a poder escuchar, que ese es el objetivo, escuchar alguno de tus temas. Así que este es el sexto trabajo, si no me equivoco. Voy a publicar ahora el próximo, no, el séptimo. El séptimo, ajá. Háblame un poquito de él. Vale, pues mira, Circles of Cycles, como se pronuncia, excepto del séptimo viaje de Sode, ha sido un álbum que he querido hacer. Es un poco distinto a lo anterior, pero viendo un poco a cerrar el círculo, nunca mejor dicho, de mi discografía. Básicamente porque vuelvo otra vez a hacer una música del estilo de Sode que se salió en el sexto álbum, en el Six, que era mucho más fuerte, más rápida, más techno y más, ¿vale? Entonces vuelvo otra vez a cerrar el círculo y como volviendo. Y aparte también pues es otro círculo el que se cierra también cuando empecé a autoeditarme y me pongo una discográfica y ahora he vuelto a retomar y a recoger testimonio, ¿no?, de mi carrera al hacerlo yo propio. Entonces como es un círculo, ¿no?, de que han pasado y vuelvo a recuperarlo todo. Es un disco también en el que se hizo... Mezclo muchas orquestas, de costa electrónica, temas épicos, temas world music, new age, ambient, de todo un poco mezclado todo. Es una experiencia, estoy escuchando simplemente. Así que, digamos, aunque no nos gusta lo de etiquetar, pero suele ser muchas veces necesario para orientar al oyente, ¿esas son las etiquetas principales que pondrías a tu música? A ver, yo no podría ponerlo, tú lo sabes, no es etiquetar este tipo de música. Salvo que sea algo muy concreto, oye, pues es una canción con de una guitarra sola, pues, o de piano solo, sostenido, claro. Pero es que yo, a mí, me gusta mezclar sonidos acústicos, sonido electrónico, canciones más etéreas, otras más de raíz, más, me gusta mezclarlo todo y hacer una especie de puzzle en el que al final todo pueda encajar, ¿no?, dentro de lo electrónico un poco, pero se puede decir que es todo un poco. No podrías decir mi música es New Age. New Age porque, bueno, el New Age, como sabes, es un cajón de sastre. Entonces, se suele colocar ahí, pero hay gente que dice, no, es ambient, no es rock. Hasta me han metido en redes sociales en grupos de rock progresivo, o sea, y he dicho yo, espérate un momento. Tiene algún toque, ¿no?, pero no lo es. Entonces, claro, tiene un poquito de todo y en concreto de nada. Básicamente es un estilo muy personal, al final. Bueno, y antes de entrar ya a disfrutar de esa selección musical que espero que nos hayas preparado, te tengo que hacer una pregunta. Preguntar además precisamente por tu lista de New Age de Spotify, porque menuda la has liado, pollito. Bueno. Cuenta, que no saben los oyentes de qué estamos hablando. Bueno, pues eso, bueno, yo he tenido la culpa en parte, pero el culpable también es la responsabilidad de Automática, un amigo murciano, también compositor, que básicamente puso un post. Yo tenía una lista de reproducción de Spotify llamada Spanish New Age, porque siempre me ha dado coraje que se valore a este tipo de música más la música extranjera que la propia española, y sabiendo que aquí siempre ha habido compositores que tienen muy buenas composiciones y están muy mucho la talla, ¿no?, en cuanto a compararlo con otros extranjeros. Entonces es un tipo de música en España que está un poco abandonado, un poco ninguneado. Yo hice una playlist en la que empecé a recopilar lo más que artistas españoles que hacían New Age. No es, yo te digo, música, es este tipo de música. La última vez que añadimos cuantos temas, de Automática precisamente, de Juan Manuel Mantecón, de unos cuantos que habían sacado disco recientemente o algún trabajo, y casualmente Francisco Javier compartió ese post etiquetando en Facebook a todos aquellos que estaban en la lista de reproducción, que muchos ni sabían que estaban en la lista. Pues a raíz de eso, pues muchos han empezado a decir que esta lista hacía falta, que bueno, que falta apoyo en este tipo de música aquí en España. Ya, a raíz de todo eso, se me ocurrió hacer un grupo de Facebook privado compuesto por los compositores y medios de comunicación, como tú, por ejemplo, tenéis el gusto por el tipo de música, para apoyarnos, ya que no nos apoya la industria, para apoyarnos entre nosotros, haciendo, digamos, pues compartiendo nuestras publicaciones, etcétera, etcétera, y intercambiando impresiones de lo que nos pasa cada uno con respecto a la música. Y al final, pues han metido 90 y tantas personas ahí, y bueno, me ha sorprendido, pero bueno, es otro follón en el que me he metido, controlar todo esto, pero bueno, lo hago con gusto porque al fin y al cabo es lo que te he dicho antes, que siempre tenemos que mirar por lo que tenemos aquí, que es muy bueno, es muy bueno. Sí, y precisamente por eso cuando contacté contigo te puse en dos marrones. Uno, pues eso, tener este rinconcito para hablar de ti y de tu música, y otro, pues aprovechando ese boom, que esa aliada que has tenido, en un futuro cercano vuelvas aquí para que elijas tú una, digamos, nueva playlist dentro de tu playlist, que un poco resuma durante una hora pues esa música, para que los oyentes de este programa la puedan descubrir también. Así que dentro de unas fechas te veo aquí de nuevo. Lo haré con mucho placer y mucho gusto. Bien, que no me quiero enrollar más, porque si no seguimos hablando y esto no. En la segunda hora, siempre digo, mejor hablar menos y disfrutar más de la música, y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Así que, ya que te hemos conocido un poquito más, ahora nos toca hacer lo propio con tu música. Y a partir de ahora vas a ser tú el jefe y el que nos vaya diciendo cuáles son los temas que has seleccionado para este ratito hasta completar esta hora. Así que, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar con un tema de mi segundo álbum, y bueno, me trae buenos recuerdos de una colaboración que hice con Sergio Trutuza, se llama Lost in Unconsciousness. Thank you. Bueno, pues después de Lost in Unconsciousness, os quiero enseñar el tema Alquimia, grabado junto al guitarrista asturiano Rubén Álvarez y que tuvimos la suerte de ser nominados a los Hollywood Music and Media Awards. continuación, O Faro das Bagoas, grabado con Daniel Mininalia, el ganador del Grammy a Mejor Álbum Instrumental en 2020. Espero que lo disfrutéis. Thank you. Bueno, pues dentro de la selección que hemos elegido, os dejo ahora con Crossing Star 2, pertenecerá al próximo álbum que saldrá el 4 de marzo y que, como os veis en el nombre, es la secuela de Crossing Star 1, que pertenecía al álbum Inerity de 2019. Thank you. otra colaboración de altura. A continuación, Nine Walls, de mi primer disco de 2016, con Paco Salazar a la guitarra. Thank you. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. El siguiente tema, Countdown, de mi anterior disco, Six. Es un tema muy, muy del estilo y ambiente del gran Michael Cretu, en el que tuve el placer de cantar. Es un tema con letra, una letra pequeñita, pero muy potente, y un tema bastante saliéndose un poco de lo que suelo hacer, ¿no? Espero que lo disfrutéis. Thank you. Bueno, pues el siguiente tema es Flying Hawk, también de mi primer disco, Yggdrasil, de 2016, y en el que tuve el placer de colaborar con el guitarrista gaditano Miguel Ángel de la Llave, en un tema que llegó al número 15 de iTunes Finlandia en en el género New Age y supuso, digamos, un lanzamiento enorme de mi proyecto. Thank you. La música es la protagonista de la segunda hora de nuestro programa. Disfrútala aquí, en La Luna y Compañía. Y por último, y para terminar en todo lo alto, pues os dejo con el bonus track del álbum The Quiet Music de Sonorous Loneliness, el tercer álbum de mi carrera de 2018, titulado el tema Run. Un saludo a todos y espero que lo hayáis pasado bien. on the floating ship's oceans. Tiempo ya para la despedida. Espero de corazón que hayáis disfrutado con el programa de hoy, una primera hora que ha sido un simple grito a través del programa a la paz en tiempos de guerra, o en tiempos que al menos podríamos catalogar como grises. Y esta segunda hora también espero que hayáis disfrutado con esa música maravillosa de Sode, con algún estreno casi en primicia de lo nuevo que viene. Y por cierto, ya os lo recuerdo que Jesús volverá con nosotros para hacernos un resumen de su famosa playlist, que, como digo, se está liando gorda y están surgiendo muchas ideas, buenas ideas. Y además aquí nos vamos a enterar, porque próximamente también ya estamos recogiendo para una segunda hora dedicada al New Age español a presentaros esos proyectos nacionales, que hay muchos y muy buenos, y también a escuchar algunas de las novedades que prácticamente hace escasos meses o incluso ya mismo se están presentando. Pero bueno, eso lo dejamos para próximas semanas, así que me despido ya de todos vosotros. Como siempre, un auténtico placer haberos acompañado en este rato de radio, y como no, una vez más, que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga, la luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Ya sabéis que para cualquier cosa, sugerencias, solicitudes, poemas, relatos, lo que queráis, tenéis un correo electrónico a vuestra disposición, lalunaicia@gmail.com. Ahí esperamos vuestras sugerencias, comentarios o lo que queráis. Un abrazo y hasta la semana que viene. As riddled as the tide, should I stand with the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me. Waiting to hold.